En FM Íntima, 8 horas, 4 minutos. Hay días en que usted desea escuchar una canción. Una canción que sin duda alguna dejó una huella imborrable en su corazón. Quiero volver. Y que el tiempo pasó y posiblemente su canción se perdió en el polvo de los años. Pero escuche. Viva y sienta esa canción como antes. Arrivederci Roma. FM Íntima presenta. Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé. Con las canciones que no han muerto, viven como usted, como yo, como Íntima. He vivido junto a ti por tantos años. FM Íntima. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar sin inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas y tú, y solamente y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Me importas y solamente tú. Me importas tú y nadie más que tú. Y tú, y nadie más que tú. En FM Íntima le acompañamos siempre a esta misma hora con lindas canciones de ayer. Radio FM Íntima. Mala, por Dios que tú eres mala. Si gozas mi sufrir, si ríes mi pena, porque eres mala. Mala, tienes que ser mala. Pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena y

Rito Quechuwenak, Ritorito Arek. Kukamabik Riwal, Patihobal, Bantahua Kepunap. Arekin Kamuabik, Paetzanem, Kukwachil. Kinukamabik, Pakibal. Torito Bayash, Arejun Kachakapanik, Uwach Ishimuleu Ronahelkir. Ritorito Quechuwenak, Chatariawe, Pakayibal, Uma Bayash, Rikasnakachawe. Pensando en su economía y en los momentos difíciles que se presentan, Centro Médico de Especialidades La Esperanza se pone a sus órdenes con sus servicios de cirugía, anestesia, medicina general, traumatología, fisioterapia, ginecología, medicina interna y pediatría, servicio de rayos X, laboratorio, farmacia y emergencias las 24 horas. Quinta Avenida, 126 Zona 1, La Esperanza, Hospital de Especialidades La Esperanza. Información y emergencias al PBX 7797-1444. Si llegara a requerir un servicio funerario al alcance de sus posibilidades, Funerales La Divina Providencia está para atenderles en calle Paula, 111 Zona 2, Barrio San Sebastián, San Cristóbal, Totonicapán. Teléfono 7737-5050 y 5615-9912. Amplio stock de ataúdes para el último adiós al ser amado. Un servicio eficiente, acorde a su presupuesto. Funerales La Divina Providencia. Una ligación de recuerdos con nuestra música íntima. Íntima 96.3 FM. Cuéntame. Pasión chapina que se siente, Formosa, muy guate presente, un corazón que lleva el ritmo de la gente, el beat nos une, siempre diferente, la luna llena pinta sueños en el cielo, andamos pilas, somos fuego, somos vuelo, entre calles y colores que se sienten al cien, es la raza chapina siempre firme también, pasión chapina que se siente, Formosa, muy guate presente, Formosa, 65 años, muy guate. El Tigo Music Tour 2025 llega a Yela Quetzaltenango. La mejor música nacional en vivo con Malacates Table Shop, Viento en Contra, Bohemia Suburbana, El Clubo y Glass Collective. Sábado 13 de septiembre, 6 p.m. en el Centro Intercultural. Adquiere tus entradas en tiendas Tigo. Tigo. Cuando el adulto mayor 60 años y más tiene problemas del comportamiento, depresión, ansiedad y dolor, consulte por las tardes al doctor Manuel Rojas, internista cardiólogo geriatra, egresado de la UNAM México. Previa cita al teléfono 3565-4570, clínica 22 Avenida 1006, zona 3, media cuadra de Sagrada Familia, Quetzaltenango. Yo soy Eduardo Villatoro y tengo el honor de ser el anfitrión en La Noche del Bolero, una gala musical que no se pueden perder, donde vamos a recordar, vamos a vivir los grandes clásicos del bolero con invitados internacionales como Susana Zabaleta, Rodrigo de la Cadena y mis grandes amigos Los Miranda. Nos vemos este sábado 27 de septiembre en la Gran Sala del Teatro Nacional. Adquiere tus entradas en etiquet.gt. Por ahí nos vemos.